Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, el noticiero de Medios Libres, en esta edición de el 12 de mayo del 2025. Y como siempre, en este espacio les hemos preparado un compilado de notas e información que esperemos sea de su interés. Pueden escucharnos en noticiasdeabajo.mlwordpress.com. En Mastodon nos pueden encontrar como mastodon.social.com Noticias de Abajo. Y en las malditas redes capitalistas como Facebook, Twitter, YouTube, en iVoox y en Archive, en el repositorio de audio. Bueno, ya sin más, vámonos al cóctel informativo. Palestina. Bueno, pues un presente vergonzante el de la humanidad con el genocidio que hace el Estado fascista de Israel sobre el pueblo de Palestina. Y bueno, pues hemos compilado algunas notas de varios portales, de Ara Info, que nos habla de las movilizaciones que hubo lugar en el Estado español en varias regiones en contra de este genocidio. También una nota que habla acerca, pues, de los años que ya tiene esta ocupación y la intensificación. De hecho, aquí mencionan esta situación que pasó hace unos días de la detención de un buque donde iba Greta Thunberg. También trae un poco este compilado. Y también otra nota de Causa en la Red que se titula El silencio mundial sobre la matanza de la infancia palestina. Y bueno, pues no deja de horrorizarnos lo que sigue pasando en Gaza, en Palestina, en el mundo con estos locos genocidas que conducen estos estados-nación tan terroríficos. Vamos a estar platicando de ello más adelante. Panamá. Se cumplen más de 15 días de paro nacional en Panamá contra leyes regresivas a los derechos sociales y la defensa ambiental contra la reapertura minera. Los medios hegemónicos promueven discursos de odio mientras el gobierno desconoce y reprime al pueblo organizado. Reporte de la situación por Dania Pizzi Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. Oaxaca, narcoestado incrementa conflictos sociales. Desde el Oxochitlán de Flores Magón, comunicado de las mujeres y autodefensas de la Asamblea Comunitaria, hacen pública la denuncia por persecución y hostigamiento. De nueva cuenta, aumenta la violencia política orquestada desde los intereses caciquiles de Manuel Cepeda y Elisa Cepeda. Les vamos a compartir este comunicado desde sus redes de Facebook. Y bueno, en el Istmo también de Tehuantepec, el caciquismo y la injusticia gubernamental llevan a comunidades mijes a movilizarse. Nos comparten un comunicado de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, nuestros compañeras y compañeros de UC Sony, de el pasado 9 de mayo, donde se movilizaron más de 800 indígenas provenientes de 18 comunidades en demanda de justicia, ¿no? De este tema que ya hemos estado hablando, de la criminalización de comuneros por oponerse a la imposición y arrebato de sus tierras ante el megaproyecto del corredor interoceánico. Con información de nuestro compañero Carlos Beas. Istmo de Tehuantepec, Costa del Coyul, Humelela. Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio denuncian asamblea fraudulenta y criminalización de defensores indígenas en el Coyul, Oaxaca. La siguiente información la pueden encontrar en los comunicados emitidos por el APIT, los cuales pueden encontrar en tierrayterritorio.wordpress.com. Chiapas, Notifraiva, verdad, justicia, autonomía y solidaridad. Especial del Notifraiva sobre los recientes ataques al proyecto zapatista y la respuesta de la justicia autónoma, así como la solidaridad nacional e internacional que abrazó la causa en el caso de las dos bases de apoyo del EZLN detenidos arbitrariamente y desaparecidas durante 55 horas y falsamente acusados de secuestro agravado. Con información desde Fraiva. te verán que eres el chido, aunque de eso no hay testigos. Te codeas con maleantes, hasta te dicen compadre, luego nunca lo vio. Bienvenidos todos y todas a esta su carpa rebelde, a la sal de la tierra, a esta guerra en el paraíso, el asalto al cielo, la voz de los desaparecidos, un disparo de muerte al corazón de los pinos, el destello, su luz, que abrace con fuerza a quienes luchan contra la mano invisible y su maquiavélica muerte, a cada bruja, a cada hereje, a los caliguas, a los mayas, a los incas, a cada quechua, amor y rebeldía. Somos colisión de estrellas y partículas entretejiendo esta tierra bendita, intemperie maldita del corazón de este capital. Pasen todas, bienvenidos. Este es un homenaje con la frente en alto a Flora Tristán y a Giordano Bruno, a las libres, a los rebeldes, a quienes luchan por la vida sin temer la muerte, guerrilleras, militantes, libertarios, a quienes abracen la tierra sembrando utopía. Somos la insubordinación del orden, de todo lo establecido. Cimarrones, zapatistas, tupamaros, regresamos los locos llenos de rabia y vida, con vez de vendete en la frente y una sonrisa en las mejillas. Ya sabes, el engranaje de esta máquina asesina tornada en rebeldía. Nos han camuflajeado el miedo, el gol por la muerte, y seguimos cargando. Nosotros, los miserables, los de abajo, los olvidados. Pasen, entren, bienvenidas. Este corazón endeble, lleno de rabia y lágrimas. Otro hereje a la hoguera, otro loco al psiquiatra. Fuego, brasas, soy lo que soy, soy mis pasos. Mi vida esta muchedumbre bendita, mi ego sobre las llamas. Tiremos muros, caerán prisiones, candados, fronteras. No importan las religiones, pero a quemar iglesias. ¿No has entendido? Esto es lucha de clase, siglo XXI. Luchemos, carajo, cantemos, seguimos vivos. Hasta arriba, hasta abajo, hasta que la lluvia escuche. Bailemos todos hasta olvidar la muerte. Si el fin de la eternidad se acerca, es por amor y vida. Oh Maracame, diles que aquí es donde quepo yo con el diablo. Solo aquí, diles. ¿Por qué? ¿Pero a quién? Yo lo que quiero estoy buscando, lo que quiero estoy buscando, lo que quiero estoy buscando, lo que quiero es quemarlo todo, quemarlo todo, quemarlo todo, quemarlo todo, quemarlo todo. Excel en la colaboración. Gracias. Bueno, vamos con la primera nota, que es el tema de Palestina. Y bueno, pues una situación bastante grave la que se sigue viviendo en esta zona del planeta. Más de 50.000 palestinos, la mayoría niños y mujeres, han muerto durante esta agresión israelí en la Franja de Gaza. El enclave ha sido totalmente destruido y los bombardeos y ataques continúan. Esta masacre nos convoca a alzar la voz y exigir que se detenga el genocidio. Hasta el momento llevan alrededor de 3 semanas sin suministros básicos de agua y alimentos. Sumado a que Israel, con financiamiento de Estados Unidos y el silencio de la Unión Europea, ha perpetuado el bloqueo para el ingreso de ayuda humanitaria. Así, el Estado israelí proclamó una de sus últimas fases para concretar la ocupación territorial y el exterminio de miles de palestinos, ello bajo el resguardo y el silencio de la comunidad internacional. Todos los suministros básicos y alimentos que entraron en la Franja de Gaza durante la primera fase del acuerdo de tregua se han agotado, y las vidas de más de 2 millones de palestinos están ahora en peligro grave y real. Esto ha llevado a numerosas organizaciones de derechos humanos a dar la alarma, reconociendo la gravedad y seriedad de la situación que enfrentan los ciudadanos, que están exhaustos por la guerra de exterminio, que incluye asesinatos, desplazamientos, hambre, sed y terror. Con los repetidos desplazamientos, aproximadamente 600.000 ciudadanos han sido desplazados desde el 18 de marzo, además de los desplazados dispersos en diversas zonas que perdieron sus hogares y viven en tiendas de campaña, con la densidad poblacional concentrada en un área que no supera el 31% de la superficie de la Franja de Gaza, con una grave falta de servicios y suministros de higiene, lo que amenaza con la propagación generalizada de enfermedades. En respuesta a la escalada de agresiones del régimen sionista y su decisión de expandir los ataques contra la Franja de Gaza, las Fuerzas Armadas de Yemen anunciaron que impondrán un bloqueo aéreo total contra este régimen y volverán a atacar sus aeropuertos, especialmente el aeropuerto de Lod, conocido como Aeropuerto Ben Gurión, que fue atacado hace unos días. En el comunicado se instó a todas las aerolíneas internacionales a tomar en serio esta advertencia a partir del momento de su emisión y cancelar todos sus vuelos hacia los aeropuertos del régimen sionista para garantizar la seguridad de sus aviones y pasajeros. Yemen Libre, Digno e Independiente ha enfatizado que no permitirá que el enemigo extienda sus agresiones a países árabes como Líbano y Siria, y ha dejado claro que ese bloque islámico pues ha decidido pues asumir, ¿no?, como el tiro contra los sionistas allá en Israel. Y bueno, pues una situación bastante fuerte, porque bueno, pues si bien qué bueno que haya espacios como Yemen o en Estados Unidos, que también todas estas semanas han habido muchas protestas de los estudiantes, que también tienen ya meses pues haciendo protestas, enfrentándose a un régimen fascista, por decirlo menos, del de Estados Unidos, que cualquier protesta pro-palestina es acallada, es castigada, es perseguida. Bueno, y a pesar de todo eso, pues el terror que se vive, que se sigue viviendo en Gaza, pues sigue siendo asfixiante. Los textos que, como siempre, se los compartimos ahí en el menú informativo y también en nuestras redes, invitamos a que conozcan todos estos portales: Arainfo, el portal de todoslospuentes.com, que trae este análisis de estado colonial y estado de sitio, que habla de esta situación de que detuvieron esta barca que iba con ayuda humanitaria, que iba Greta Thunberg, y que fue con drones bombardeada, y bueno, pues por fortuna salvaron sus vidas, regresaron a Malta, y nos hablan cómo Malta, que es un pueblo de la Unión Europea, pues trató a los activistas, ¿no?, pro-palestinos, y cómo se ha comportado en esta guerra. Un texto bastante interesante, y también estos de Caos en la Red, que pues han dado seguimiento puntual y que hoy, como muchas partes del mundo, nos alertan pues de esta fase que han querido ya de querer realmente borrar, quitar, sí, como dice acá el Panchop, limpieza étnica de la región de Gaza. Una situación alarmante que también en estos días produjo movilizaciones tan fuertes e importantes como las del Estado español, exigiendo el alto a la compra de armas por parte del Estado español a Israel, y con esto también el alto al apoyo a ese genocidio. Y bueno, esto es un poco de la información de lo que está pasando allá, una situación fuerte que sigue requiriendo de toda nuestra atención y apoyo en lo que podamos brindar para parar esta guerra cruel e inhumana. Vamos con más información. Panamá. El siguiente es un video donde nos hablan sobre la situación que está sucediendo en Panamá a 15 días del paro nacional que está sucediendo o que está en contra de las leyes regresivas a los derechos sociales y la defensa ambiental contra la reapertura minera. Aquí los medios hegemónicos promueven discursos de odio mientras el gobierno desconoce y reprime al pueblo organizado. Es un video de Dania Betsy Batista. Se cumplen más de 15 días de huelga indefinida en Panamá. Durante estos más de 15 días de huelga nacional indefinida, convocada por distintos gremios, los manifestantes, docentes, estudiantes universitarios, obreros, han sido reprimidos, detenidos, se han mantenido los discursos de odio en los medios de comunicación y redes sociales pagadas. Por otro lado, el gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista, de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia social y contra la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarles salarios y destituirlos. Se ha recrudecido la criminalización de la protesta social, pero a pesar de ello, el descontento crece y más sectores sociales se unen, inclusive de áreas rurales remotas. Las demandas al gobierno son puntuales: derogación de la ley de la Caja del Seguro Social, la eliminación del memorándum firmado entre Panamá y Estados Unidos, la no reapertura de la mina y la lucha por la defensa ambiental por el reservorio de Río Indio. Una acción importante fue el 6 de mayo. La Universidad de Panamá convocó a una marcha multitudinaria donde participaron docentes, administrativos, estudiantes y egresados en distintos puntos del país exigiendo respeto a la autonomía universitaria y rechazando la forma despectiva con la que se refirió el presidente Mulino a la primera casa de estudios. Escuchemos declaraciones del profesor Pedro Antonio Samaniego, director del Centro Regional Universitario de Veraguas, Universidad de Panamá. Aquí estamos los universitarios, orgullosamente Universidad de Panamá. ¡Viva! Esta marcha pacífica con profesores, estudiantes, administrativos, egresados y la comunidad amiga de la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá, que en sus 90 años de existencia ha graduado más de 300.000 profesionales en distintas carreras, en distintas especialidades que se han incorporado al mercado laboral del país para buscar el desarrollo, el progreso y el éxito de la nación. Aquí nosotros nos hemos concentrado respetuosamente frente al edificio de la gobernación para hacerle entrega de un documento que expresa el sentir de los universitarios. ¡Viva la Universidad de Panamá! ¡Viva! ¡Viva la autonomía universitaria! ¡Viva! ¡Viva la soberanía de nuestro país en todo el territorio! Este es un reporte de Panamá. Soy Dania Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Maricón, nos enseñó. Acabarán con la vida lo que la abuela enseñó. Si los peces ya huyeran porque el río se secó. Si los peces se extinguieran porque el río se secó. En 100 años se acabarían lo que Dios nos dio a querer. Muy pronto se acabaría lo que la tierra nos dio. Yo presa me estoy sintiendo en este mundo de destrucción, por las olas del progreso acabando mi corazón. Con las olas del progreso acabado mi corazón. Protestando sus proyectos me metieron prisionera. Protestando sus proyectos me metieron prisionera. Por atreverme a denunciar su desprecio por la vida. Por atreverme a denunciar su desprecio por la vida. Por querer cuidar la vida me metieron prisionera. Por querer cuidar la vida me acusan de traicionera. Yo soy preso, estamos dentro. Las bellas olas del mar que no cesan ni un momento. Las bellas olas del mar que no cesan ni un momento. Oaxaca, narcoestado incrementa conflictos sociales. Ya les habíamos comentado anteriormente en esta emisión del acompañamiento que hace Noticias de Abajo al pueblo de los Xochitlán de Flores Magón, a su asamblea comunitaria, y cómo esta asamblea comunitaria ha sido perseguida por los intereses caciquiles de Manuel Cepeda, el padre de Elisa Cepeda, y Elisa Cepeda, con cargos de representación en el partido Morena, los ha aprovechado para golpetear y movilizar todas las instancias de justicia y policíacas en contra de los miembros de la asamblea comunitaria. Una vez más se vuelve a acrecentar el hostigamiento y la persecución, esto pues al lado de la impunidad y la creciente descomposición institucional que vive Oaxaca, cada vez con más conflictos sociales en todo el estado, propiciados por un gobierno narcoparamilitar. Vamos a dejarlos con el audio del comunicado de las mujeres y autodefensas de la asamblea comunitaria, y les pedimos que lo compartan, que lo difundan a través de el Facebook de Mujeres Mazatecas por la Libertad. Desde las montañas del Oxochitlán de Flores Magón, estamos aquí las mujeres mazatecas que luchan por la libertad. Estamos aquí también las compañeras autodefensas y también compañeros expresos. Y a continuación daremos lectura a este comunicado. Alerta urgente desde la comunidad mazateca de El Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Nosotras, mujeres mazatecas, madres, hermanas, hijas, niñeces, hombres, familias de personas expresas y perseguidas política desde más de 10 años por defender nuestro río, nuestra tierra y nuestra forma de vida comunitaria, lanzamos esta alerta urgente al pueblo de México y al mundo. Nuestra comunidad indígena mazateca de El Xochitlán de Flores está en riesgo de sufrir detenciones arbitrarias. Desde el 24 de abril de 2025 vivimos hostigamientos, intentos de detención y amenazas de nuevas órdenes de aprehensión contra 56 personas defensoras del territorio y de la autonomía. A 14 compañeros los quisieron engañar con citaciones ilegales para decir que se entregaron solos. También sufrimos el dolor de un intento de asesinato cuando el 3 de abril fue atacado y despojado de su equipo el fotoperiodista comunitario David Peralta Betanzos mientras documentaba la destrucción del río Sangandaje. Ya lo vivimos antes. En 2014, la comunidad fue sitiada nuestras casas allanadas, muchas personas encarceladas y otras forzadas al exilio. Esto porque el propio gobierno de Oaxaca usó al señor Manuel Cepeda y su hija Elisa Cepeda para desarticular la lucha y resistencia comunitaria. El 14 de diciembre de 2014 ordenaron una balacera contra la comunidad, generaron desorden y luego manipularon esos hechos para fabricar delitos contra medio pueblo, podríamos decir, porque el haber perseguido 40 familias trastocó a toda la comunidad. Hoy, otra vez, se quiere apagar la voz del pueblo que defiende el río Sangambaje. Ya muy herido por el saqueo de piedra y arena, nos persiguen porque cuidamos el agua, porque denunciamos el ecocidio y porque no aceptamos el negocio extractivista de los caciques Manuel Cepeda y su hija Elisa Cepeda, diputada de Morena. Alertamos a organizaciones, colectivos, medios libres, redes de derechos humanos y pueblos hermanos. La justicia en Oaxaca está siendo usada para criminalizar la lucha indígena. Lo que está en juego es la vida del río, la vida del pueblo y nuestro derecho a vivir con dignidad. Responsabilizamos al gobierno Salomón Jara Cruz y a la diputada Elisa Cepeda Lagunas de cualquier daño a la integridad de las 56 personas criminalizadas. Llamamos a toda persona y colectividad solidaria a caminar con nosotras y a responder a nuestros próximos llamados para juntas proteger la vida y el territorio. Desde nuestras montañas, aquí en el territorio del Comité de Mujeres Autodefensa, decimos, ya basta, no queremos más persecución ni más cárcel, no más saqueo del río, queremos vivir en paz. Defender el río no es delito, defender la autonomía no es delito, vivir en nuestra tierra no es delito. El Oxochitlán vive, la lucha sigue, el Oxochitlán vive, la lucha sigue. No estamos todos, nos faltan los perseguidos. No estamos todos, nos faltan los perseguidos. Mi satisfacción es que chicharra el indio. Mi satisfacción es que chicharra el indio. Mi satisfacción es que chicharra el indio. Y ahora vamos con otra nota de también de Oaxaca, pero en esta ocasión del Istmo de Tehuantepec, a la mera mitad, ahí por Matías Romero, donde nuestros compañeros de la UCISONI, de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo. Con información de nuestro compañero Carlos Bea. Bueno, pues un saludo acá desde el Istmo de Tehuantepec, donde desde el día 9 de mayo, muy temprano en la mañana, unos 800 indígenas, hombres y mujeres, mayoritariamente mijes del municipio de San Juan Chicovi, pues se movilizaron con una serie de demandas en contra de la política autoritaria del presidente municipal, Eric Rubiel Ramírez Pineda. Y bueno, pues bloquearon la carretera transísmica por espacio de 36 horas, larga filas de vehículos varados en los dos sentidos, pues imposibilitaron la circulación del centro del país a la costa de Chiapas y al Istmo de Tehuantepec, y también se impidió el paso hacia el estado de Veracruz. Bueno, esta movilización tiene un carácter importante porque fue encabezada por autoridades municipales, autoridades comunitarias de por lo menos 16 poblaciones que están inconformes en contra de las políticas de corrupción y de autoritarismo que han caracterizado el cacicazgo de los Ramírez Pineda. Este cacicazgo se instituyó hace 23 años, allá en el año 2002, y bueno, pues el presidente municipal en aquel momento, Rainel Ramírez Mijangos, heredó el cargo a su esposa, después aún volvió a asumir el cargo, también después aún incondicional, después volvió a subir al cargo. Es decir, durante 23 años han gobernado con una estela de corrupción y de autoritarismo a este municipio Mije. Bueno, pues este cacicazgo durante mucho tiempo fue parte del Partido de la Revolución Democrática, pero al igual que en otros lugares del país, en estos últimos años se pasaron a Morena, ¿no? Fueron parte, ya son parte de Morena, y el diputado Rainel Ramírez Mijangos en la actualidad, pues también, además de su hijo Eric, están gobernando pues este municipio de San Juan Ixicobi. La reciente elección municipal estuvo marcada por el fraude, las amenazas, la extorsión y, bueno, pues los actos de corrupción. La diferencia, realmente el triunfo fue muy apretado. El cacicazgo se está cayendo ya frente a, pues, a la resistencia cada vez mayor de las comunidades de este municipio. Entonces, pues después de 36 horas de bloqueo, pues hubo un acuerdo para establecer una nueva mesa de trabajo. Ya se han celebrado dos mesas anteriormente. Sin embargo, pues la actitud prepotente del presidente municipal ha impedido llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son las demandas principales? Por un lado, la asignación ya de los recursos del llamado ramo 28 para que las comunidades puedan ya administrar sus propios recursos. También están reclamando mayor seguridad porque hay mucho robo de ganado en la zona. Y, por supuesto, están exigiendo al gobierno del estado y al gobierno federal que haya una investigación sobre las afectaciones, los actos de corrupción de las administraciones municipales lideradas por el cacique Rainel Ramírez Mijangos. Bueno, pues esta es la información. Vamos a estar atentos para ver qué ocurre el próximo miércoles. Y bueno, pues aquí es importante señalar una vez más que esta movilización impacta fuerte a la región del Istmo, que ha sido escenario de graves acontecimientos en los últimos años por la imposición de megaproyectos. Por cierto, el día 8 de mayo hubo otro bloqueo carretero donde unos 300 campesinos provenientes de unas 12 comunidades bloquearon la misma carretera transísmica a la altura de Donají, requiriendo la creación de un hospital, la construcción de un hospital, dado que ese había sido ya un acuerdo después de su resistencia en contra de las obras del corredor interoceánico. Es decir, cambiaron la posibilidad de realizar esas obras por un hospital. Sin embargo, pues hasta ahora, ya han pasado los años, el gobierno de López Obrador no cumplió con este proyecto, pero tampoco ahora la Secretaría de Marina, propietaria del corredor interoceánico, se niega a atender esta vieja demanda. Así que esta semana tuvimos dos bloqueos carreteros en la zona norte del Istmo, la cual está ensangrentada por la gran cantidad de ejecuciones. Esta semana fue la semana más violenta en la historia de la zona norte, con 7 ejecutados en 7 días. Todavía hace unas horas fue asesinada otra persona ahí en la zona de Matías Romero. Bueno, pues esas son las noticias de la zona norte del Istmo en este arranque de nueva semana. Un saludo fraterno, hasta siempre. Oaxaca, Istmo de Tehuantepec, El Coyul. Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio denuncian asamblea fraudulenta y criminalización de defensores indígenas en El Coyul, Oaxaca. El 28 de abril del 2025, la Asamblea de los... El 28 de abril del 2025, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio denunció una asamblea irregular y fraudulenta llevada a cabo el 26 de abril, promovida por Rigoberto Cruz Cartas, la cual tenía el objetivo de fragmentar y privatizar tierras de uso colectivo para su lotificación, venta o cambio de régimen de propiedad, pese a que la Asamblea Legítima de la Sociedad nunca autorizó dicho proceso. A través de este comunicado, el APID exigió a las autoridades que reconocieran la voluntad de los socios originales de la sociedad agrícola, que absolvieran y revocaran la sentencia contra 21 integrantes de la organización e implementaran medidas cautelares para proteger a los manglares y hábitats de especies en riesgo afectados por las actividades ilegales. Pese a este comunicado, la problemática escaló, ya que desde diciembre del 2024, organizaciones como Frontline Defenders y la red TDT documentaron un aumento en las amenazas contra defensores indígenas de la comunidad Chontal El Coyul. La situación empeoró el 8 de mayo del 2025, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario 2 del Istmo de Tehuantepec condenó a 21 miembros de la sociedad, incluyendo a los defensores Saúl Robles Aragón y Román Sosa Miñón, a 15 años de prisión, una reparación colectiva de 55 millones de pesos y una multa de 90 mil pesos bajo el cargo de despojo de las tierras. Al respecto, Frontline Defenders y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas, Todas y Todes, expresan su preocupación por los nuevos actos de difamación y criminalización de las personas indígenas defensoras de derechos humanos y del territorio de la sociedad agrícola ganadera El Coyul, y hacen un llamado a las autoridades a cumplir el derecho internacional y los estándares de protección en el caso que los defensores enfrentan, particularmente en la próxima audiencia de reposición del proceso que se llevará a cabo el próximo 12 de mayo. Chiapas Notifraiva. Y bueno, ya le habíamos comentado de esta situación en emisiones pasadas de Noticias de Abajo ML, en el que dos bases de apoyo del STLN fueron primero secuestrados y desaparecidos por un operativo de corporativos policíacos del estado y militares. Después fueron llevados a la cárcel por el cargo de secuestros. Y gracias a la solidaridad internacional y nacional y la presión de las diferentes organizaciones, bases de apoyo y multitudinaria movilización, pues se logró que se liberara sin ningún cargo a estos compañeros. Y que se demostró su inocencia. Ajá, y se demostró que eran cargos fabricados, una lógica que se ha repetido en diferentes ocasiones en las fiscalías de Chiapas, donde fabrican cargos en contra de indígenas y bases de apoyo también. Vamos a escuchar la cápsula completa del Notifraiva: verdad, justicia, autónoma y solidaridad. Y un saludo a los compañeros del Fraiva que se mantienen en solidaridad con todas las luchas y los territorios que están tan afectados por el narcoestado paramilitar en Chiapas. Notifraiva, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Notifraiva, verdad, justicia autónoma y solidaridad. El 24 de abril del 2025, en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio oficial de Aldama, Chiapas, un fuerte operativo conjunto con alrededor de 39 vehículos entre Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Reacción Inmediata APACAL, irrumpieron de manera violenta en casas de compas zapatistas, deteniendo a los compañeros tzotziles José Valdemar Santis Santis, de 45 años, y Andrés Manuel Santis Gómez, de 21 años, ambos bases de apoyo del EZLN. Las bases de apoyo fueron ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados, número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, bajo acusaciones de secuestro grabado en las primeras horas del domingo 27 de abril de 2025. La detención se realizó sin orden de aprehensión y los cateos a sus hogares se llevaron a cabo sin autorización judicial, acompañados de abusos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, robos y violaciones flagrantes a sus derechos humanos. Mientras José Valdemar y Andrés Manuel quedaban detenidos por las autoridades estatales, la Justicia Autónoma Zapatista investigó el secuestro, concluyendo la inocencia de los compañeros. En la madrugada del 2 de mayo del 2025, el Fraiva recibió del EZLN la entrega de dos personas que confesaron los hechos en relación al secuestro y asesinato en contra de Pedro Díaz Gómez y se procedió a entregarlos a las autoridades. Finalmente, José Valdemar y Andrés Manuel fueron puestos en libertad el 2 de mayo. En un comunicado publicado el mismo día, el EZLN denunció que a pesar de haber sido declarados inocentes y haber sido puestos en libertad, las autoridades estatales se negaron a devolver las pertenencias y dinero en efectivo de los afectados, que había sido robado durante el operativo policíaco. Desde el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, caminamos con los pueblos. Ahí llegaron 10 de la Guardia Nacional, 10 bacales armados. Fueron a dar la vuelta allá adelante, ahí estuvieron allí como 10 minutos, se bajaron de su carro, ¿no? Como escuchando, ¿no? Buscando bien por otros lados, ¿no? Y ahí se subieron en su carro y luego se regresaron otra vez, ¿no? ¿Qué quieren? No sé. ¿Qué buscan? No sé. Solo unos días antes, el sábado 19 de abril, se denunció un grave caso de vigilancia y hostigamiento de estas corporaciones policíacas y militares en el marco del encuentro cultural Rebel y Rebel Arte, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Caracol de Jacinto Canek en Tenejapa y el CIDESI de San Cristóbal de las Casas, en donde hubieron patrullajes y retenes en puntos intermedios, interrogando e intimidando a los asistentes a dicho encuentro. Cabe destacar que en estos lugares son poco habituales los recorridos de seguridad. Denunciamos la criminalización y represión sistemática del Estado mexicano contra el EZLN y sus bases de apoyo. En caso de José Valdemar y Andrés Manuel, es un ejemplo más de la estrategia de criminalización utilizada por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que fabrica pruebas y acusa injustamente a personas inocentes. Este ataque no solo viola los derechos individuales de José Valdemar y de Andrés Manuel, sino que también constituye una agresión al territorio y a la autonomía de los pueblos zapatistas. Asimismo, denunciamos toda intimidación y hostigamiento en contra del EZLN y sus bases de apoyo, así como contra las personas que participaron en el Rebel y Rebel Arte, Encuentro de Arte, Rebeldía y Resistencia hacia el Día Después. Notifraiva, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Bueno, con respecto al pasado 10 de mayo, donde se conmemoró el Día de las Madres, queremos visibilizar la lucha de las madres buscadoras, quienes con todo y su dolor siguen luchando a pesar de ser criminalizadas y violentadas por el Estado. En las redes sociales de Radio Zapote pueden encontrar las publicaciones sobre distintas movilizaciones que se llevaron a cabo en la Ciudad de México este fin de semana. Sí, pues hubo actividades que estuvieron cubriendo varios colectivos como Radio Zapote. Pues es una fecha pues de conmemoración del Día de las Madres en América Latina, en muchos países, y en el caso particular de México ya desde hace algunos años se ha ocupado pues para evidenciar, para acompañar pues el caso de las madres buscadoras, ¿no? Las familias de personas que están buscando a sus seres que han desaparecido por multiplicidad de razones, Hay un artículo que les queremos recomendar de Ann Red, que dice México, una necroeconomía que ya produjo 125 mil desapariciones forzadas. En esas miles de personas que hoy están ausentes, hay otra cifra que en el mismo artículo habla de 550 mil personas en lo que va del 2007 a la fecha, tan solo en México. O cifras tan fuertes como que en tres sexenios sean más de 180 mil asesinatos los que se han registrado, ¿no? En tan solo en este país. Y bueno, es una situación que marca también este también grado de violencia y el hecho de que pues también hay tantas personas, tantas madres de familia buscando a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos, etcétera. Y bueno, entonces por eso estos 10 de mayo, que debería de ser a lo mejor una fecha más para pensar a el papel de la maternidad, etcétera, etcétera, pues hoy en esta necropolítica pues también se ha tenido que convertir en un espacio de denuncia de lo que está viviendo muchas de esas personas que, bueno, pues hoy tienen a un familiar ausente, ¿no? Desaparecido. Y bueno, pues eso. Sí, pues es lamentable que una madre tenga que estar buscando a sus hijos desaparecidos y, como es el caso de muchas madres, perder también la vida en la búsqueda de sus hijos desaparecidos o perder a más familiares por esta búsqueda que pues necesitan para cerrar ese duelo. Una lástima que en México, un país sin guerra declarada, nos encontremos con unas cifras tan atroces de muertos y desaparecidos, casi peor que cualquier conflicto en el mundo. Y bueno, los dejamos, este es el cierre de esta emisión. Esperamos que se encuentren revitalizados para luchar contra el estado capitalista cis, heteropatriarcal, colonial, feo. Desde acá, Panchao. Esto fue Noticias de Abajo. Gracias por escucharnos y por quedarse hasta aquí. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Duras en la casa! Yeah, yeah, yeah, yeah. Un nuevo día pa' volar, pa' sentir un nuevo mundo que construir. Solamente tengo que estar con esa banda para poder volar. Dile donde quieras, vas a ver que aquí estamos, resistimos con el EZL, hermano, para volar y decir lo que sentimos. Vas a ver que no somos lo que creímos, que nos dijeron ser siempre obedientes, siempre que ser. Pero mira cómo de repente tenemos que explotar. Toda la vida siempre va a llegar por lo que queremos y a dónde vamos. Vas a ver que no queremos. Mostramos todos con las manos, que somos nuevos, llegamos de vamos. Y otro día, otro día, otro día, otro día, otro día, otro día, otro día. Un nuevo día. Un aplauso para Jun Axel. Y enseguida presentamos en el bajo, no le echen carrilla, al bolillo en la casa. Rómpela, rómpela, rómpela, bolillo. Ah, ah, ya. So, so, muchas duras en la casa, ya. Gracias. Conchas duras, claro que sí, como no, con todo gusto. Búsquenos ahí en redes sociales como conchas-duras. Conchas SH, por favor, claro que sí, para que no se confunda. Y por favor, remojen la concha.